Poemas Radio. Buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación, un espacio de expresión de la sociedad civil de México desde hace 23 años, gracias a la participación de todas y todos ustedes a través de estos canales, también gracias a la muy noble y fiel labor de nuestra querida Radio Educación y, por supuesto, a todas las organizaciones que semana a semana participan en este foro del campo y de la ciudad. Les agradecemos siempre estar presentes, participando, llamando por teléfono en diversas, también cuando ha sido necesario, movilizaciones para defender la libertad de expresión, para ejercer diversos derechos que como ciudadanos tenemos y también, por supuesto, obligaciones. Y son muy agradables también aquí. Bienvenidas sus invitaciones y el triunfo de muchas de las organizaciones que aquí participan. Generalmente, pues los grandes medios siempre hacen alusión a los fracasos de la sociedad, a las grandes tragedias. Sin embargo, cuando la gente de abajo también se organiza, hay triunfos y ya hay futuro. Y eso lo creemos, estamos conscientes aquí en el campo y de la ciudad. El día de hoy tendremos más adelante, ya durante la segunda hora aproximadamente, la participación de uno de los proyectos también que ha triunfado y que iniciaron su difusión en este programa, que es el proyecto de la Red de Ecoturismo Campesino de los Tuxtlas, Veracruz, el único proyecto realmente de ecoturismo real en nuestro país, el único certificado también a nivel nacional como proyecto de ecoturismo campesino. Ya platicaremos con ellos y yo creo que hay que seguirlos apoyando. Ya llevan más de 10 años en este trabajo, desde que llegaron aquí por primera vez a este programa, platicarnos así como que muy aventurado aquellos primeros días de ese proyecto, pero afortunadamente ha funcionado gracias a la unidad y participación de los campesinos que trabajan allí. Entonces nosotros como sociedad civil también tenemos que apoyarlos para que con este, como muchos otros proyectos, sigan adelante en nuestro país. 5:04 a.m, queremos decirles que está lloviendo fuerte en la Ciudad de México esta madrugada. Tiene, pues, que reinició la lluvia aproximadamente unos 30 minutos aproximadamente, que reinició bastante fuerte en algunos puntos de la capital del país. Les sugerimos a los amigos y amigas que van manejando que lo hagan con exceso de precaución, mucha precaución. Muchas veces se confía uno, pero sirve este llamado a través de la radio para recordarles que el piso está mojado, son todavía las primeras lluvias, está resbaloso. La respuesta en una situación de emergencia del automóvil, del camión o del tráiler es diferente del microbús, porque hay muchos amigos de microbús que nos escuchan a esta hora, sobre todo en el sur del Distrito Federal, que van poniendo la radio y a los pasajeros. Tengan mucho cuidado, mucha precaución para evitar accidentes. Asimismo, en algunos puntos, pues encharque el agua por la basura que se arroja a las alcantarillas, así es que los invitamos a no arrojar basura en la vía pública, porque eso produce inundaciones en algunas partes, a destapar coladeras y sobre todo manejar con precaución y también prever que puede haber un poquito más de tráfico el día de hoy debido a esta lluvia, está amaneciendo con lluvia, para que salgan de sus hogares con unos minutos, unos 10 minutos antes de lo acostumbrado y así no tengan contratiempos. Recuerden que también el metro, cuando está lloviendo, sobre todo el metro que va descubierto, pues va mucho más lento, generalmente va muy muy despacio en las partes descubiertas y pues eso se retarda. Eso se los prevenimos aquí, que ya nos dimos cuenta de que está lloviendo. De hecho, pues prácticamente nos mojamos un poquito tan solo de correr de la puerta para acá a la cabina del Estudio A. Todavía aquí en Radio Educación estamos en el Estudio A debido a que pues está en remodelación nuestra cabina. Pronto ya la estrenaremos y ustedes también la disfrutarán del otro lado con la calidad de audio y la fidelidad también de audio que se merece. 5:06 a.m. Bueno, vamos a dar algunas de las notas más importantes que aparecen en la prensa nacional, la fecha mexicana, etcétera. Pero vamos a la música. Vamos también a iniciar con música esta mañana. No sin antes recordarles que pues el día de hoy a las 00:00 pues inicia la veda electoral, que pues de manera legal se aplica de acuerdo al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, a partir de el día de hoy, del inicio del día de hoy, jueves, 3 días antes exactamente de las elecciones en nuestro país, inicia este silencio de campañas. Y bueno, ya era hora, ¿verdad? Ya habían acatarrado después de hacer un recuento de todo lo que dijeron y que frecuentemente dijeron, y creo que ya era necesario también esta tregua de exceso de información o de desinformación en algunos casos. Entonces es muy importante también usar estos días para la reflexión, pero los ciudadanos, los medios, los partidos, tenemos que respetar este código, esta ley que aprobaron todos los partidos políticos y que rige en tiempos electorales, que es el COFIPE. Entonces no podemos pues ya hablar de mencionar algún partido, algún candidato el día de hoy, y pedimos también por ende su comprensión, que frecuentemente pues en este programa hemos aclarado no lo hacemos porque no es un programa de los partidos políticos. Ellos tienen sus propios medios de proselitismo, de propaganda, de difusión, incluso pues los medios electrónicos les asignan tiempos oficiales, tienen recursos muy fuertes para hacer sus campañas, y este medio lo utilizamos para las organizaciones y para otros temas que no tienen cabida en la mayoría de los medios masivos de comunicación o de incomunicación, como usted quiera ver a algunos. 5:08 a.m. Vamos a la música. Es un músico que nos gusta mucho en este programa transmitir, Luis Pérez. Luis Pérez, pues que tuvo que irse a otro país para ser realmente reconocido. Aquí no se le peló mucho en México. Hace aproximadamente 25 años que inició el trabajo Luis Pérez, y sin embargo se fue a Europa con importantes músicos a trabajar, pero ha hecho cosas muy muy interesantes, muy importantes, y aquí nos gusta este trabajo que nos dejó en algún momento, que se titula En el ombligo de la luna, México mágico cósmico. y con eso vamos a abrir esta mañana estos tiempos para la reflexión, la meditación aquí en Del Campo y de la Ciudad, 5:09. Thank you. las 5 de la mañana con 15 minutos, 5 con 15, del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias, XCPPM, 6185 kHz, en la banda internacional de los 49 metros, a través de onda corta, y XEEP, 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @radioeducacion.edu.mx. Del campo y de la ciudad, @radioeducacion.edu.mx. También a través de este correo nos podemos encontrar. Así es que, pues también nos pueden llamar por teléfono. Estamos en directo en este momento desde el estudio A de Radio Educación. Nos puede llamar al 41 55 10 60. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01 800 080 1060. Esta mañana nos acompaña Ángeles Hernández en la asistencia de producción y ella está atendiendo sus llamadas, sus telefonemas. Me los pasará en un ratito más. Raúl Núñez es nuestro compañero esta mañana también en la operación de audio, en los controles técnicos. Un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Somos del campo y de la ciudad, somos Radio Educación. 5 de la mañana con 17 minutos. Y bueno, iniciamos con algunos comentarios previos esta mañana y no dimos la fecha mexicana. Así es que vamos a ello. Y pues durante el programa insistiremos en que la aplicación de la legislación electoral a partir de hoy, pues no se puede hacer difusión de campañas de candidatos de nombres de partidos de acuerdo al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y este artículo, si no mal recuerdo, es el 236, en un momento lo verificamos, del COFIPE, es el que marca esta situación. A partir de hoy, a las 0 horas, pues inició esta, le llaman por ahí algunos medios, veda electoral, momentos de reflexión para los propios partidos, para los ciudadanos. Así es que es el silencio legal en esas situaciones para los medios también, y acatamos estas disposiciones del COFIPE y esperamos también la comprensión de las organizaciones y del público que nos escucha y participa en este programa. 5 de la mañana con 18 minutos, la fecha mexicana, por supuesto, nos encontramos en Matlactli Itzcuintli. Matlactli Itzcuintli, en náhuatl, es 10 perro en español, esa es la traducción, día 10 perro. Y estamos en la veintena de Etzacualistli, es la veintena de comer etzali, que es un guiso prehispánico, precuautémico, de frijol con maíz. Ahorita vamos a dar el significado de esta veintena, pero me entra la curiosidad de la fecha mexicana, que caerá el próximo domingo 1 de julio, un día pues muy importante para todos los mexicanos y mexicanas. El próximo domingo 1 de julio será Matlactli Iguan Yey Acatl, 13 Carrizo. Matlactli Iguan Yey Acatl, el próximo domingo estaremos viviendo ese día, y bueno, es un buen día para el ejercicio democrático que se va a llevar a cabo para las elecciones, ya que es Acatl. Acatl es la caña en náhuatl y representa pues el poder, el mando, es el bastón de mando. Todavía simbólicamente se utiliza el carrizo, la caña, en muchos pueblos para que la persona que lleva el poder del pueblo, de la comunidad, tenga en su mano ese bastón de mando que le otorga la comunidad, que le otorga el pueblo, generalmente en algunos pueblos es a la persona de mayor edad, por la experiencia, portan los sabios ancianos el bastón de mando, portan ácatl, la caña, y el domingo será matlactli huanyey ácatl ezecarris, un buen significado para las elecciones, para la transición seguramente, y para este ejercicio de los ciudadanos mexicanos. Será mi duda. Vamos al significado de la veintena de Tzacualistli para este día de hoy, matlactli escuintli diez perro. Tzacualistli es la veintena de comer etzali. Etzali es un guiso de semillas tiernas de frijol y maíz que se comparte con amigos y familiares en los campos de cultivo, luego de una ceremonia en honor a Tlaloc y a las lluvias del solsticio de verano. Con espadañas de tules se hacían adornos tejidos como enramadas y se tejía el tulpetlatl, estera donde se colocan todos los instrumentos de trabajo para presentarlos y purificarlos. En la ceremonia, algunas personas representaban a los tlaloques y pues tienen que realizar ayunos para luego atuendarse y tocar los instrumentos ceremoniales como el teponaxtle, los caracoles, las flautas y especialmente el chicahuastle, palo de sonaja que representa el rayo de Tlaloc. Se ofrendaba en ollas azules por el rumbo de Pantitlán. Y bueno, estos instrumentos de los que habla nuestra veintena los escuchábamos hace un momento y los vamos a seguir escuchando en la música que produce Luis Pérez en este disco México Mágico Cósmico, y pues son instrumentos de la época precuautémica también muchos de ellos. Y también hablamos del rayo de Tlaloc, y hace un rato estaban los rayos bastante fuertes aquí en algunos puntos de la Ciudad de México, en donde sigue lloviendo. Afortunadamente agradecemos a Tlaloc esta lluvia tan necesaria para la madre tierra, para los campos de cultivo, sobre todo en la, desafortunadamente en las grandes ciudades, es el caso de la Ciudad de México, la mayoría de esta agua pues es desaprovechada. Como está todo pavimentado, ya no se recarga los mantos acuíferos, se va al drenaje, y es un agua que se podría aprovechar. Por ahí ha habido iniciativas de algunas autoridades en algunos gobiernos, pues de poner adoquín en algunas partes, y algunas constructoras incluso habitacionales pues han también optado para que, aunque es aparentemente un poco más caro, pero al tener adoquino cierto material que permite que el agua pues regrese también a la madre tierra, la lluvia pueda llegar y no solamente se aproveche yéndose al drenaje y en muchos puntos generando inundaciones. Entonces, en otros pueblos que pues no hay más que el agua de lluvia, tiene que ser aprovechada definitivamente el agua de lluvia cuando llueve. Hay zonas en nuestro país, desafortunadamente, en las que en los últimos 15, 20 años ha llovido muy poco, o casi no ha llovido como se debe, pero ahorita que llueve, pues es padre la lluvia, porque muchas veces nos quejamos de los climas, de que ¡ah, qué sol! Y pues hay que agradecer que nuestro padre sol sale cada día. El día que no salga, hasta ahí llegamos simplemente. Entonces la lluvia es lo mismo, es algo que necesitamos y que pues también debe uno aprender a convivir. He estado en lugares donde llueve mucho, la mayor parte del año también llueve, es el caso de los Tuxtlas, Veracruz, las zonas aledañas a Catemaco. Tendremos hoy la presencia de algunos invitados de la región para invitarnos al proyecto de ecoturismo de los Tuxtlas. Llueve mucho, pero se disfruta. Veo cómo los habitantes incluso pues disfrutan, porque uno que va de foráneo y de la ciudad dice, ay, pues que el impermeable o que el par... No, ellos como si nada ante esas lluvias, que disfrutan realmente y que agradecen incluso su cuerpo, porque ya están acostumbrados y uno se va acoplando. Cuando ya le agarra uno saborcito, pues ya no se pone uno tampoco el impermeable ni el paraguas, se disfruta también la lluvia, por supuesto. Hoy está lloviendo, afortunadamente también, aquí en la Ciudad de México, y nada más hay que tomar las medidas para este clima, por si usted va a salir en un rato más, sobre todo al manejar, mucho cuidado, mucha precaución, luego hay muchos accidentes por lo resbaloso del piso, tengan mucho cuidado. Bueno, ya dimos el significado de la veintena Etzacualistli, la veintena de comer Etzali. Y también el día de hoy queremos recordar a nuestro gran tlatoani Huitláhuac. Huitláhuac, ustedes recordarán, pues participó en la defensa heroica de México Tenochtitlan y logró vencer a los invasores un 30 de junio, que será ese recuento el próximo sábado. Y bueno, generalmente a los mexicanos en las escuelas, sobre todo yo recuerdo en la primaria, nos hicieron conocer esa fecha como la noche triste o el árbol de la noche triste y la noche triste. Pero bueno, fue la noche triste para los invasores, porque ese día fueron replegados por Cuitláhuac, murieron muchos invasores. Y pues los, a pesar de que los mexicas, nuestros abuelos, no tenían mucho con qué defenderse, a diferencia de lo que los invasores traían, y sin embargo pues fueron replegados. Y de unos años para acá, algunas organizaciones y personajes de la tradición mexica, como lo era el jefe Andrés Segura Granados, jefe del grupo Xinaxtli, semilla que germina, quiere decir en náhuatl, otros grupos como Insignias Aztecas y algunos otros, pues reivindicaron esta fecha y esta parte de la historia de México, conocida como la Noche Triste, poniéndole y renombrándola como la Noche Victoriosa de Cuitláhuac. Eso es importante para las nuevas generaciones conocerlo así. Claro, para los españoles fue la Noche Triste, para los mexicanos la Noche Victoriosa de Cuitláhuac, ese 30 de junio. Y de Cuitláhuac estaremos hablando. Les pedimos a las organizaciones que vayan a hacer velación, que nos informen si sí va a llevarse a cabo el próximo 30. Moraimita Fierro, si por ahí nos estás escuchando y sabes de algunos grupos que vayan a llevar a cabo ceremonia de velación, también a nuestro amigo Roberto León, si sabe algo más acerca de estos datos de Cuitláhuac y de las actividades que vaya a haber a cabo, a los amigos de El Calpulli Semanáhuac Tlamaxtiloyan, también a Félix Cuevas Martínez, si nos está escuchando, que pues informen al público, porque pues como vienen elecciones el domingo, no sabemos si van a velar el sábado para domingo, viernes para sábado, o el sábado mismo habrá ceremonias en honor a Cuitláhuac. Daremos algunos datos que tenemos, que hemos conseguido. También traemos algún libro por ahí sobre este personaje, el primer no intervencionista, el que dijo primero no a los extranjeros, con aquella frase célebre de Cuitláhuac, quien dijo: no metas a tu casa al que de ella te ha de sacar. Bueno, en resumen, en mi español chilango más o menos quiere decir eso, pero la traducción es un poquito más amplia. Y pues se le reconoce como el primer defensor y el primero que se promulgó en contra de la intervención extranjera. Él fue el primero que dijo no a la intervención extranjera. Y bueno, hablaremos de este personaje en un rato más. Estamos también esperando a nuestros invitados. Traemos algunos poemas, algunos pensamientos también que compartir con ustedes, pero lo más importante es la participación de usted aquí en Del Campo y de la Ciudad, a través de la línea telefónica 41 55 1060, 41 55 1060, y 01 800 080 1060. También es la Lada sin costo, 01 800 080 1060. Queremos también saber el sentir de los mexicanos que están en otras partes del mundo, que frecuentemente se reportan aquí al programa. ¿Cómo ven este tiempo electoral por allá, en algunos otros países en donde también algunos mexicanos votarán? Platíquenos de esta situación que se está dando también en estos lugares. Llámenos o mándenos un correo electrónico a delcampoydelaciudad@radioeducacion.edu.mx. Vamos a seguir con Luis Pérez, de este disco México Mágico Cósmico, 5:29, y también nos da pauta para hablar acerca de Cuitláhuac. Thank you. Luis Pérez, de su disco México Mágico Cósmico, y presente su música aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Son las 5 de la mañana con 44 minutos y estamos transmitiendo en directo, en vivo y en directo para ustedes. Participen a través de nuestras líneas telefónicas 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Estamos a la espera de sus comentarios y les repetimos también el correo electrónico del campo y de la ciudad @radioeducacion.edu.mx. Nos está llamando el ingeniero Mireles, y dice que en las zonas que hay sequía, como estuvimos hablando hace un rato de la sequía, dice que en las zonas que hay sequía se pueden aprovechar las tuberías ya existentes de combustible para enviarles agua a estas comunidades. Se pueden construir presas cerca del Distrito Federal y así almacenar agua, también sugiere el ingeniero. Y bueno, que se hagan presas, pero para todos, para los más necesitados, sobre todo de este líquido, porque luego pues se aprovechan, hay presas que no benefician luego a la gente que está cerca. Pero es una propuesta aquí al aire de un radio escucha. También nos llama el licenciado Javier Barón, envía un saludo cordial a Sergio Canales y equipo, muchas gracias. Igualmente, ojalá con nuestro apoyo de adultos los jóvenes luchen por su situación para vivir y vivir bien, ya que México es un país muy rico. Es importante el trabajo, la salud y la educación, dice en su llamada el licenciado Javier Barón. Gracias, licenciado, por llamar, y es importante esto, pero también no solo dejar en los jóvenes la responsabilidad de un paquete que nos corresponde a toda la sociedad, en todos los sectores, niños, mayores, también pues tenemos que participar de alguna manera para generar un verdadero cambio en nuestro país. Entonces, ahora que se ha dado este movimiento juvenil, claro, los jóvenes tienen pues más energía, sin embargo, es muy importante que digan, los apoyo y nada más, pues que ellos se participen. No tenemos que romper también con una apatía que desde hace muchos años tenemos la mayoría del pueblo de México, y por eso nos hacen como quieren. Es muy importante participar, estar al pendiente de las acciones que como ciudadanos, que como sociedad civil, dentro de un marco pacífico y legal, podemos llevar a cabo para defender nuestros derechos. Entonces, todos, yo creo que todos, en la medida de nuestras posibilidades, aún personas con capacidades distintas, diferentes, están participando y se están moviendo para generar un cambio positivo para nuestro país. Entonces, muy buena reflexión, licenciado Javier Barón. Arturo Hernández, del Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco, dice que, hola, soy yo, Arturo, saludos, saludos. Mis hermanos, ¿cómo están? Pasándola bien, qué bueno. Y dice, este domingo tú decides, lo malo, muy malo, o lo malo, más malo. Dice que un buen nuevo horizonte, con un sol brillante, como siempre desea semana, cada semana nuestro programa, te llene de luz. Aquí en Iztapalapa todo sigue mal, dice, hay basura, contaminación, y lo que es más, el descuido total de colonias. Dice, no así el primer cuadro de esta delegación, y por donde ven tus ojos. Dice, gracias, Arturo Hernández, nos hace llegar esta queja, pues semana a semana también, aquí al programa, y bueno, es lamentable que también no se les haga caso a los ciudadanos. Juan Alcántara dice que hoy tienen junta los locatarios de mercados públicos del Distrito Federal en el mercado de flores de Xochimilco a las 18 horas, como semana a semana que llevan a cabo su junta. Hoy la tendrá, nos informa Juan Alcántara, para todos los locatarios que siempre asisten a esta junta para tratar los problemas de los mercados públicos del Distrito Federal. A esta junta en el mercado de flores de Xochimilco a las 18 horas, la agrupación de locatarios invita, saliendo del metro Tasqueña, están los peceros a Xochimilco. Felicidades por el programa. Nada más verifica el dato, Juan, porque hay dos mercados de flores, el que está verdaderamente hasta Xochimilco, el antiguo mercado, o el mercado de flores que está acá sobre periférico, que le llaman mercado de flores de Xochimilco o de Cuemanco. Gracias por llamar, Juan. Y Arturo Campillo, de la Venustiano Carranza, nos pregunta, ¿en dónde se pueden conseguir los discos de Luis Pérez? Me están gustando mucho, dice Arturo Campillo. Desafortunadamente, pues no se consiguen fácilmente, Arturo, pero hay una página que encontré por allí en internet, en donde encuentras parte de este material, de esto que estamos transmitiendo el día de hoy, Luis Pérez y Panin Chixtli Mestli, Acameshico Mágico Cósmico, en el ombligo de la luna. Originalmente fue un acetato, un LP, producido en 1981 aquí en México por Luis Pérez, Ipaninchixtli-Metzli, en el ombligo de la luna, México Mágico Cósmico. Y en esta página, ojalá pudieras obtener más información o realizar alguna descarga. Es http://mutant-sounds.blogspot.mx. Como mutant-sounds, seguramente lo localizas en cualquier buscador de internet. Es la única manera, desafortunadamente, ahora de conseguir esta música o ir a la lagunilla en los discos viejos a buscar este acetato. Difícilmente se consigue, pero aquí lo estamos compartiendo hoy. mutant-sounds.blogspot.mx. Allí encontramos esta página dedicada a Luis Pérez. Fue subido este material desde abril 6 de 2007, y ahí puedes conseguir y ver incluso la portada de este disco, que está, la portada está muy bonita de este disco de Luis Pérez. Le agradecemos también la llamada del profesor Chávez de Azcapotzalco, pero le recordamos que el día de hoy pues ya no podemos hablar de ningún candidato, no podemos mencionar ni hacer proselitismo ni mencionar a favor o en contra de algún candidato o partido. Está el tiempo legal de la veda electoral, que inició a las 0 horas, y le pedimos comprensión en el sentido de su llamada, que pues nos dice que le pareció ofensivo lo que dijeron alguna candidata por allí, y bueno, tiene algunos comentarios ya en un sentido electoral, y esto ya la próxima semana pues con gusto se puede difundir. Profesor Chávez de la Progar, que siempre nos llama, gracias por llamar también el día de hoy. Y también queremos decirles que a partir de las 0 horas del día del próximo sábado, en la Ciudad de México y en varios estados de la República, iniciará la ley seca. Habrá ley seca sábado y domingo, para que no vayan ustedes a ser sorprendidos ahí por las autoridades, por la policía, pues cerrarán incluso algunos comercios, algunos restaurantes y bares en algunos puntos de la ciudad y de los estados. No habrá venta de bebidas alcohólicas a partir de las 0 horas del sábado. No sé, a veces si este anuncio es para que mucha gente se prevenga y se vende más, que cuando no lo hay, pero bueno, es para ayudar a tener unos comicios más tranquilos, que no haya pues gente que luego ocurre en estado de ebriedad ese día en algunas calles o en algunos lugares. También les recordamos esto. Y bueno, con más música de Luis Pérez, vamos a hablar de nuestro Tlatoani Cuitláhuac, del cual recordaremos una fecha importante el próximo 30 de junio, en que recordaremos la noche victoriosa de Cuitláhuac. Son las 5:52. Los invitamos a que sigan participando, sigan llamando aquí a Del Campo y de la Ciudad, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, llamen sin costo al 01-800-080-1060. Agradecemos también la sintonía de los amigos de Onda Corta en los 6,185 kHz, en la banda internacional de los 49 metros en onda corta. En aproximadamente 6 minutos 40 segundos estaremos saliendo de la onda corta. Les sugerimos seguir con nosotros vía internet en www.radioeducacion.edu.mx también. Y por supuesto, seguimos en el 1060 de amplitud modulada después de las 6 de la mañana, como siempre. Y agradecemos a nuestros compañeros de la planta de transmisión de Ejército de Oriente, que están pendientes de nuestra señal. Allá está nuestro amigo, seguramente Néstor o Tito. Gracias a todos los compañeros siempre de la planta de transmisión de Ejército de Oriente, en donde también seguramente se inundan cuando llueve, como esta madrugada está ocurriendo en la Ciudad de México. Por allá les llueve fuerte, así es que aguas hay por allá también. Entonces vamos aquí con lo de Cuitláhuac y la música de fondo de Luis Pérez. Thank you. Cuitláhuac, señor de Iztapalapa y décimo tlatoani mexica. En 1476 nace Cuitláhuac, lama de agua o excrescencia seca, hermano menor de Moctezuma Ilhuicamina, noveno tlatoani mexica, e hijo de Atzayacatl y una importante señora noble originaria de Iztapalapa, por lo cual es designado gobernante de este señorío. Cuitláhuac se había destacado como guerrero valiente durante el reinado de su hermano mayor, Moctezuma Xocoyotzin, ya que de acuerdo con la costumbre, el nuevo tlatoani debía participar en acciones de guerra contra una población enemiga de su reino o contra un pueblo aún no conquistado. Cuitláhuac se destaca en batallas en contra de la zona mixteca, Tehuantepec, Tepeacan, Itzocan, Zacatepec, Acatzinco y Tecalco. Con motivo de la coronación de Moctezuma, Atlixco fue el objetivo de la campaña militar. En esta empresa dirigida por el nuevo gobernante, combatieron los guerreros mexicas más distinguidos, entre los cuales se encontraba Cuitlahuatzin y tres de sus hermanos, Matlatzincatzin, Pinahuitzin y Cecelpaticatzin, todos ellos hijos del difunto rey Axayacatl. En la refriega, los príncipes se mostraron excepcionalmente valientes e hicieron cautivos capturándolos con sus propias manos, lo que era reconocido como valor máximo de un guerrero. Durante el sexto año del reinado de Moctezuma, en el combate con los ejércitos de Cuauhtémoc, se distinguieron Cuitláhuac y otros dos capitanes de gran renombre. En esta ocasión los mexicas hicieron más de 3.200 cautivos. Ya desde antes, el señor de Iztapalapa tenía el título militar reverencial de Tlacochcalcatl, el de la Casa de las Flechas, como general de los ejércitos. Asimismo perteneció al Consejo Supremo y ayudó a su hermano Moctezuma a la construcción de la albarrada para evitar las inundaciones que causaban estragos en la ciudad de México Tenochtitlan. Moctezuma, convencido que Cortés era su dios Quetzalcóatl, que regresaba del oriente, ordenó a Cuitláhuac recibir el arribo de los españoles a la cuenca de México, a su palacio de Iztapalapa, a lo cual este último respondió perspicazmente y en palabras recogidas por el cronista indígena Hernando Alvarado Tezosómoc: plega a nuestros dioses que no metáis en vuestra casa a quien os eche de ella y os quite el reino, y quizás cuando lo queráis remediar no sea el tiempo. Sin embargo, la agudeza de su advertencia fue pasada por alto por el tlatoani Moctezuma. Instalados en Iztapalapa con el objetivo de retrasar un poco su arribo a Tenochtitlan, los conquistadores son llevados al jardín de Cuitláhuac, que al igual que otros tlatoanis, Nezahualcóyotl, Moctezuma, poseían huertos y florestas en los que se daban al descanso, la contemplación y la admiración de las plantas y flores aromáticas, privilegio que denotaba su posición social, sensibilidad y gusto refinado. Además de ser un deleite arraigado de manera particular en las culturas mesoamericanas. Los conquistadores elogiaron la obra de cantería y los trabajos de carpintería con vigas de cedro blanco y otras maderas aromáticas, mencionando la fin ejecución de los pisos y agregando que los carpinteros de este lugar, Iztapalapa, eran conocidos como especialmente hábiles. Allí mismo se hallaban varias mansiones reales, como las mejores de España, con corredores muy hermosos, salas, cuartos altos y bajos, terrazas con sus toldos de algodón finamente trabajados y otros jardines muy frescos. Todo estaba muy encantado y lúcido con muchas maneras y pinturas que había abierto ese ponderal. Dentro del Palacio de Cuitláhuac mencionaron que había habitaciones y salas con grandes patios, entoldados con parámetros vistosos, tejidos en algodón teñido de diversos colores y con dibujos de magnífico trazo. Hicieron alusión a que en la ciudad de Iztapalapa había varias fuentes de agua buena y dulce, que según la información dejada por Solís, se hacía llegar por medio de diferentes conductos de las sierras vecinas. Agua que, además de ser potable, irrigaba los jardines de exuberante vegetación. Detallaron que en la huerta había hileras vastas de árboles frutales que formaban el borde de los caminos, mientras que en los demás espacios crecían plantas menores y que en los linderos de la huerta había unas verjas labradas de caña por las cuales nadie podía entrar libremente y que estas vallas estaban adornadas con exquisito gusto y engalanadas con mirto, romero, boj y otras variedades de plantas que rodeaban hermosos paseos entre los jardines de árboles y flores. Díaz del Castillo describió esta huerta como cosa jamás soñada. Otro gran terreno de cultivo estaba dividido cuidadosamente en cuadros con flores, ordenados de acuerdo con su variedad. A su vez, los espacios cultivados se hallaban separados entre sí por paredes tejidas de cañas cubiertas de hierbas olorosas. No se cansaban los españoles de ver la gran cantidad de árboles con frutas, así como las rosas y otras flores que en la mayoría de los casos les resultaban desconocidas, lo mismo que los olores que despedían. Junto al Palacio de Cuitláhuac, aludieron que se encontraba una gran alberca con las paredes hechas de muy buena cantería. Esta tenía la forma perfecta de un cuadrángulo que medía 400 pasos por lado. Dentro del estanque había muchos peces de buena calidad. Allí nadaba todo género de aves palustres, como patos silvestres y otras ánades, y eran tantas que casi cubrían la superficie. A los españoles, algunas de estas especies les parecían conocidas, mientras que otras las veían por primera vez. Había aves de figura y plumaje extraordinarios, y todo parecía obra digna de un príncipe. En el andén que circundaba la alberca había un pretil que de pie, de suelo enladrillado, y era tan ancho que podían caminar en él cuatro personas, una junto a otra. Por medio de gradas se podía bajar hasta el nivel de la laguna. Un canal llevaba desde la superficie del agua al vergel, donde se podía llegar incluso con grandes canoas sin tener que saltar a la tierra. De la mañana con 4 minutos. Vamos ahora a seguir leyendo sobre Cuitláhuac, la batalla. Los españoles, en su prisa y por tomar la ciudad mexica, hicieron prisioneros a Moctezuma, Cacamatzin, señor de Texcoco, Cuitláhuac, señor de Iztapalapa, y otros nobles señores. Por estos días, Hernán Cortés se enteró del arribo de Pánfilo de Narváez y decidió ir con algunos de sus capitanes a pertrecharse de armas para un probable enfrentamiento con este, dejando a Pedro de Alvarado a cargo de Tenochtitlan, quien al verse solo, ordenó el asesinato de cientos de integrantes de la nobleza mexica durante la celebración de una ceremonia correspondiente a la veintena o mes llamado Toxcatl en el Templo Mayor, hecho que provocó la profunda indignación del pueblo mexica, que en respuesta decidió cercar a los españoles albergados en el palacio de Axayácatl, cerrando el mercado o Tianquitli de Tlatelolco e impidiendo la provisión de víveres a los españoles por una semana. A su regreso, Hernán Cortés exigió a Moctezuma la inmediata provisión de bastimentos y el restablecimiento del orden entre sus súbditos, pero para ese momento el tlatoani ya no tuvo ningún impacto entre ellos, que le tenían como traidor. El hispano puso en libertad a Cuitláhuac para que se encargara de apaciguar a los tenochcas y restableciera el suministro de agua y alimentos. Sin embargo, Cuitláhuac desapareció y asumió su cargo de Tlacoxcalcat, o capitán general de los ejércitos, ocupándose de la organización y dirección del pueblo para el valeroso combate que tenía como fin la expulsión de los invasores españoles, tomándolos por sorpresa cuando se disponían a escapar, temerosos por sus vidas, una vez asesinado Moctezuma, por quien los combates hasta ese día se habían detenido. Sin embargo, Cuitláhuac desapareció para ocuparse de la organización y dirección del pueblo tenochca para este valeroso combate que tenía esta expulsión como fin la de los invasores españoles. Hernán Cortés, aprovechando la noche, se dispuso a escapar con sus hombres, temerosos por sus vidas, llevando a cuestas el cuantioso botín en oro hasta ese momento acumulado. Sin embargo, los mexicas, comandados por Cuitláhuac, les sorprendieron en la huida, dándoles un furioso combate. A la muerte de Moctezuma, aunque hay cronistas que dicen que fue antes, Cuitláhuac fue designado décimo tlatoani mexica por ser reconocido por hombre valiente y muy prudente. Los mexicas dieron muerte e hirieron a numerosos españoles e indígenas aliados, logrando la primera victoria contundente en contra de estos la noche del 30 de junio de 1520, y lanzándolos en retirada, de la que milagrosamente salieron con vida, al ser guiados por un tlaxcalteca que les mostró un atajo que les permitió escapar hacia tierras aliadas. En esta fecha histórica, que hasta nuestros días se le conoce como la Batalla de la Noche Triste, pero que para el pueblo mexica fue la noche victoriosa de Cuitláhuac contra los invasores, tiempo después, en sus cartas de relación hechas al rey Carlos V, Cortés expuso los motivos que le habían orillado a invadir Iztapalapa después de haber sido expulsados de Tenochtitlan, mencionando a Cuitláhuac, señor de ese poblado, como el principal que les había hecho la guerra y echado de la ciudad, haciéndoles 6,000 muertos en esta batalla, 30 de junio de 1520. Seis de la mañana con 9 minutos, 6:09, del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y bueno, hasta aquí dejamos también la información sobre Cuitláhuac. Hay un poco más en esta investigación de Mariam Salazar Hernández, del Archivo Histórico de Iztapalapa. Mariam Salazar Hernández es la información, esta investigación que compartimos sobre Cuitláhuac, precisamente porque estamos a dos días de recordar esta fecha histórica para los mexicanos, la mal llamada Noche Triste. Así nos hicieron creer desde chavitos, cuando íbamos a la primaria, en los libros de texto, ¿verdad? La historia, cómo está al revés. La Noche Triste, bueno, la Noche Triste para los españoles, para los invasores, para los mexicanos bien nacidos, la Noche Victoriosa de Cuitláhuac. Este primer personaje que le dice no a la intervención extranjera, no a la invasión, Cuitláhuac, y que pues en esa noche del 30 de junio de 1520 triunfó prácticamente sobre los españoles. El que lloró fue Hernán Cortés, en aquel árbol que se le conoce también así, el árbol de la Noche Triste, allá en el pueblo de Tacuba. Todavía está, que ya se quemó no sé cuántas veces, pero creo que por ahí sigue esa placita con el árbol de la Noche Triste, así llamado porque fue la Noche Triste para los españoles. Recordemos las nuevas generaciones esa fecha como la Noche Victoriosa de Cuitláhuac. Ese es el dato importante y la efeméride importante del próximo sábado para los mexicanos, recordar a Cuitláhuac, que también pues les dijo a sus propios compatriotas, se diría ahora, no metas a tu casa al que de ella te ha de sacar. Y ojalá que sean palabras que también ahora observemos los mexicanos, porque como por ahí dice la canción del Gavino Palomares, la canción de la Malinche, que recibimos mejor a los güeritos, a los extranjeros, que a un hermano indio que llega cansado por andar la sierra. Lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra, y sin embargo a veces por los de fuera nos deslumbramos todavía con espejitos de vidrio, y damos nuestra riqueza por esas cuentas de vidrio, así como dice la canción del Gavino, ¿verdad? Que por cierto estará con nosotros aquí en Del Campo y de la Ciudad en un par de semanas aproximadamente. Quedamos con él, con Gavino Palomares. Y bueno, recordando después de esto, recordando a Cuitláhuac, y ya tenemos a nuestro invitado esta mañana, gracias Rubén Cruz, de la Red de Ecoturismo Campesino de los Tuxtlas de Veracruz. Vamos a platicar en un momento con él. Bienvenido, gracias por estar temprano con nosotros. Sí, gracias. Pero también tenemos llamadas y recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060 y 01-800-080-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Y vamos a subir un poquito más de música, por favor, Raúl Núñez, del último track de este disco de México Mágico Cósmico de Luis Pérez, para ya despedir a Luis Pérez de con este material. Seguiremos con Juan Reynoso, que por cierto pues fue un aniversario de su nacimiento el pasado 24 de junio, y pues siempre rendimos tributo a este gran músico mexicano, don Juan Reynoso, el Paganini de Tierra Caliente. En un momento vamos a escuchar su música y leer las llamadas, y despedimos cuando son las 6 de la mañana con 13 minutos a Luis Pérez. 6 de la mañana con 18 minutos, 6 con 18 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Hasta aquí la música de Luis Pérez, un excelente músico mexicano. Ahora pues trabajando con importantes músicos de Europa, donde sí lo pelaron a Luis Pérez, pero aquí nos dejó este trabajo en Radio Educación México Mágico Cósmico. Por ahí de 1981 hizo este disco, un acetato todavía. Y bueno, vamos con las llamadas, recordando las líneas telefónicas 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Ocelot, representante del Calpulli y Palnemoguani. Envía saludos al equipo del campo y de la ciudad y gracias por permitirnos estar en contacto con otros Calpullis. Solicitamos a las autoridades de Radio Educación que el programa sea diario con Marco y Sergio, como en el antaño. Cuitláhuac fue un defensor de las intervenciones extranjeras, nos dice. Y también recuerda que en este Calpulli de Ocelot y Palnemoguani dan cursos de temazcal, herbolaria, lengua náhuatl, rescatando el huehuetlactoli de nuestros abuelos que ya nos dejaron, como Andrés Segura, Miguel Ángel Mendoza Cuaucoat, Xochime. Más informes al siguiente teléfono: 58-32-42-64. 58-32-42-64. El profesor Chávez de la Colonia Progar volvió a llamarnos, dice: yo asistí a una serie de conferencias el año pasado y desmintieron que Moctezuma creyó que Hernán Cortés era Quetzalcóatl. Gracias, profesor Chávez, por su llamada. Juan Alcántara también nos llama para recordar que la reunión de hoy de locatarios de mercados públicos del Distrito Federal, locatarios de mercados públicos, será en el mercado de flores de Xochimilco, el que está en el centro de Xochimilco, nos recalca Juan Alcántara. Gracias. Prisca Méndez de Jalostoc, saludos a la Huasteca Tamaulipeca, manda decir, a la Huasteca Tamaulipeca, Potosina, Poblana y toda la Huasteca, dice. Ojalá el programa fuera toda la semana. Las autoridades de Radio Educación no nos oyen, dice, queremos que el programa sea con Marco y Sergio toda la semana. Gracias, Prisca. Y también es que mando un saludo a los microbuses seguramente de la ruta 44 y a todas las rutas de Martín Carrera a Jalostoc. Prisca Méndez, gracias. Yesenia Ramírez también nos llama y dice que da en contrato de copropiedad a una Xoloitzcuintli, a familia que tenga tiempo completo con casa y jardín, que vive en el Distrito Federal, para aprender el cuidado sobre el pelón mexicano. La xolita tiene un año, es de color bermejo, café claro, que es raro y delicado en esta raza. Informes al 5781-1613. Y bueno, que nos explique bien eso de copropiedad, Yesenia Ramírez, porque esperamos que sea gratuita esta adopción de este Xoloitzcuintli en contrato de copropiedad a familia que tenga tiempo completo en casa y jardín, que viva en el DF. El teléfono para más informes: 5781-1613 con Yesenia Ramírez. Porque eso de hacer contratos hay que tener mucho cuidado también, ¿verdad? Jesús Alfredo Gámez Cabrera, gracias por llamar. Y bueno, dice que hay descontento en el pueblo de Ayotla por la violencia que se vive. Llevarán acciones a cabo porque llevan más de 30 años peleando por el reconocimiento de sus tierras y no les hacen caso, y se plantean acciones como tomar incluso la carretera del lugar. Es lo que plantea en esta llamada Jesús Alfredo Gámez Cabrera para el próximo fin de semana. Ahí está tu llamada al aire. Víctor Herrera envía saludos y dice: el locutor acaba de decir una frase, no metas en tu casa al que de ella te ha de sacar. ¿De quién es la frase?, nos pregunta. Bueno, hemos estado hablando de Cuitláhuac durante el programa, a propósito de que el próximo 30 de junio recordaremos la noche victoriosa de Cuitláhuac, de aquel 30 de junio de 1520. Y es una traducción prácticamente de español chilango: no metas a tu casa al que ya te ha de sacar, que lo digo yo, pero te voy a dar la traducción de algunos investigadores, como es el caso de la investigación, ahorita la teníamos por aquí la investigación de Mariam Salazar Hernández, también de alguna manera hace la traducción, y en la traducción española prácticamente que toma ella del cronista indígena Hernando Alvarado Tezomoc, la traducción sería: plega a nuestros dioses que no metáis en vuestra casa a quien os eche de ella y os quite el reino, y quizás cuando lo queráis remediar no sea tiempo. Esa es la traducción. Tenemos otra traducción, porque trajimos una bibliografía amplia de Cuitláhuac, y en el libro de Pablo Moctezuma Barragán, Moctezuma y el Anáhuac, una visión mexicana segunda edición de Editorial Noriega, también nos brinda una apreciación en ese sentido, y es la siguiente. Dice Cuitláhuac, en aquel entonces, Cuitláhuac, el penúltimo tlatoani, se había opuesto desde un inicio en las reuniones del consejo a la idea de recibir a quienes se presentaban como embajadores de un lejano rey y que se comportaban como ladrones, asesinos y violadores, y dijo: mi parecer es que no metáis en vuestra casa a quien os eche de ella, y no os digo ni aconsejo más. Y bueno, esto es lo que, de acuerdo a la llamada de Víctor Herrera, que podemos decir. Pero más resumen, más fácil: no metas en tu casa al que de ella te ha de sacar. Que ocurre, pues, hasta en las mejores familias también, ¿verdad? Y pues en nuestro país también tenemos que tener cuidado a quienes les damos entrada, cabida. Más llamadas. Dice Eufemia Hernández: me interesa mucho la información de Cuitláhuac. ¿Me podrían decir de dónde la tomaron? Bueno, ya lo dijimos, pero te repetimos el dato. Por ejemplo, esto que acabo de leer y una información amplia sobre Cuitláhuac viene en el libro Moctezuma y el Anáhuac, de Pablo Moctezuma Barragán, Noriega Editores, es la editorial, y es, lo tomé en la página 193 del capítulo 8, que se llama Cuitláhuac y Cuauhtémoc, herederos de Moctezuma. Es un lugar donde puedes obtener esta información, y también información de mucha amplia de Cuitláhuac hay en el Archivo Histórico de Iztapalapa. Eufemia. Hugo Cerecedo: felicidades por el programa del campo y de la ciudad, aunque no les hablo cada semana, sí los escucho cada semana. Y dice: ¿me podrían compartir el material de Cuitláhuac por internet? Para que a su vez yo se los comparta a mis alumnos de una nocturna. Bueno, ya que nos dejaste el correo, Hugo Cerecedo, lo que tenemos capturado, que es lo que leímos primero de la investigación de Mariam Salazar, con gusto lo compartiremos. Y pues la otra está en el libro, habría que consultar el libro. No sé si todavía esté a la venta por allí, o también si nos está escuchando Pablo Moctezuma, nos diga en dónde se puede conseguir el libro. El profesor Eduardo Bustos Valenzuela invita hoy a las 13:30 horas a la Escuela Normal Superior de México. Se presentará el disco de Beatriz Jiménez, La Chica Electrónica, 20 boleros de la nostalgia, entrada libre. Estamos en Avenida Manuel Salazar 201, cerca del Metro El Rosario. Nos manda a decir saludos también. Gracias, profesor Eduardo Bustos. Bueno, muchas llamadas, pero sigan llamando, en un momento las leeremos. Vamos con nuestro invitado, que llegó bien temprano el día de hoy. Son las 6 de la mañana con 27 minutos. Y pues ya es necesario recibir el mensaje de la Red de Ecoturismo de los Tuxtlas, Veracruz. Está con nosotros el biólogo Rubén Cruz para platicarnos acerca de esta organización y de las actividades que llevan a cabo. Bienvenido una vez más, Rubén, gracias por acompañarnos. Platícanos acerca de los objetivos de la Red de Ecoturismo Campesino de los Tuxtlas. Gracias, Sergio, gracias a todo el público. Y bueno, pues ya tenemos casi 17 años trabajando con la red, desde que inició la idea de esto, como un proyecto alternativo en aquellas épocas donde también nuestro país, lo que era ecoturismo, pues en las instituciones apenas íbamos entendiendo de qué se trataba. Y bueno, los campesinos también se abocaron a esta parte de tratar de hacer un ecoturismo a una situación del país, a una forma de nuestras culturas, de nuestros problemas, porque esta idea, como sabemos, viene del viejo continente y viene con una idea, pues, de preservar aquellos recursos que ellos mismos han estado terminando al explotar a los países del sur. Y bueno, pues, afortunadamente es una buena forma de preservar nuestros recursos naturales, y además es una forma que es muy amena para con la gente del campo, sobre todo en aquellas que, como en el caso de los Tuxtlas, el terreno es tan intrincado, tan delicado, en el sentido de que tales como los arrecifes de corales son unos ecosistemas, pues, muy frágiles, y a parecer que tienen tanta riqueza, tanta vegetación y tanta agua, pues son tan frágiles que solo con devastar un poco los árboles podemos perder el suelo que se termina en unos pocos años y después queda en una tierra bastante estéril. Entonces, para estos casos, a ocupar la naturaleza como tal y que nos permitan disfrutarla a los demás, a toda la sociedad, es realmente una actividad muy, muy, muy buena para todos nosotros y para todo el país. Y bueno, pues el principal objetivo de esto fue una cuestión intelectual, en el sentido académico, pues, lograr un corredor que preserve la selva con diferentes puntos en las comunidades campesinas de la región de los Tuxtlas. Con esto, lograr que estos diferentes puntos ayuden a regenerar la selva bajo el cuidado de los pobladores. Y la parte más importante es involucrar a los pobladores, ya que se declaró en el 98 como reserva de la biosfera de los Tuxtlas, y pues normalmente cuando se hace una declaratoria de este tipo se busca que ya no la toquen, se saca a los habitantes de los lugares, pues, para que ya no haya mal manejo de los recursos. Un mal manejo que obviamente está generado por la presión social y no tanto por los pobladores, quienes en lo general, pues, por eso se mantienen esas áreas verdes, porque cuidan esta zona verde conforme a la cultura que tienen. Y bueno, entonces esa era la idea, de darles una actividad económica a estos pobladores relacionada a la vegetación, sin que tengamos que sacarlos de la reserva de la biosfera de los Tuxtlas. Además, tomando en cuenta que biológicamente, pues, los mismos pobladores son parte del ecosistema, y de esta manera, pues, ¿quién es mejor para resguardarla que ellos mismos? Es por esto que se genera esta actividad económica como una alternativa dentro de lo que ellos hacen en el campo, además de sus colectas, pues, para el mantenimiento de sus familias, pues, una alternativa donde ustedes aportan una parte económica tan solo por ir a visitar un lugar hermoso y disfrutar de él, de esta manera promoviendo que esta gente cuide la naturaleza con más ahínco de lo que lo ha hecho, además de su parte cultural, de una manera, pues, con un incentivo económico que se genera y que además ustedes disfrutan. Entonces, realmente es muy bondadosa esta idea del ecoturismo, del turismo de la naturaleza, pero nada de esto puede ser posible sin que ustedes participen. No hay ecoturismo, no hay incentivos económicos, no hay una forma de ayudar a estas personas para que continúen conservando la selva o cualquier parte de nuestro país que tenga bosque o un área natural. No hay manera si ustedes no nos visitan, si ustedes no participan, pues, con el disfrute, en vez de ir a un viaje cotidiano que no estamos en contra de ello, simplemente es que en su agenda podrían poner alguna vez visitar alguna parte de una región natural que sea sea conservada por los pobladores y que estén desarrollando una actividad sustentable a través del ecoturismo. Y yo sí estoy en contra de ello, Rubén Cruz, aquí voy a meter mi opinión. De los viajes cotidianos, ¿te refieres a estos viajes? Pues que generalmente a los mismos lugares los convencionales, donde las transnacionales se han apropiado de los recursos naturales o de las playas en nuestro país, los grandes hoteles. Yo creo que sí es muy importante mejor apoyarnos como mexicanos y unirnos que estar apoyando sobre todo a las empresas que pues están luego destruyendo incluso la naturaleza en algunas partes de nuestro país por instalarse, y además de destruir la naturaleza, pues los recursos no se quedan realmente para los mexicanos, salen y es solo les importa el objetivo económico, las grandes ganancias económicas y a costa en ocasiones de lo que sea. Entonces, y finalmente a veces son viajes que no se disfrutan, porque aún, sobre todo cuando son en vacaciones, como los que propone la red de ecoturismo, en vacaciones se disfrutan porque hay un control en el cupo de los visitantes para no tener un impacto ambiental. Sin embargo, en otros lugares, pues las playas están tan saturadas o los lugares que no te atienden como se debe. Termina mucha gente, y lo ha manifestado, haciendo corajes. Tengan mucho cuidado. No todos los establecimientos, por supuesto, son así. Hay establecimientos que también sí responden a las necesidades del público, que habrá que apoyar también. Sin embargo, esos hoteles que a veces nos quedan mal, o esas grandes cadenas, pues mucho cuidado, mejor apoyemos a nuestros campesinos, nos apoyemos nosotros como mexicanos, y no estar dándoles armas para que se sigan apropiando de nuestras playas a extranjeros. Como aquella canción, recuerdo una de Amparo Ochoa que decía: tú ves, compadre, tú ves, les das la mano y se toman el pie. Pobre de mi patria chica, ¿no? Algo así decía, que se iban apropiando de las costas o las playas. Y es cierto, muchas veces vamos a un destino turístico y resulta que no podemos entrar a una playa que debería ser pública, y resulta que ya la mayoría son privadas. Y eso es lamentable también en cuanto al ecoturismo. Continúa, perdón que te haya interrumpido. No, está también bien, Rubén Cruz, pero es importante resaltar esto, sobre todo por las características de este proyecto de ecoturismo campesino. Totalmente de acuerdo con tu comentario. A lo que hacía referencia es que no estamos tampoco en el sentido de decirle al público que no haga otras actividades. No, simplemente, que dentro de esas otras actividades de esparcimiento que ustedes tengan, pues involucren en esta parte que, como dice Sergio, protege las propiedades que son de todos nosotros. Yo recuerdo hace mucho tiempo que era muy común ir a los pueblitos y te decían: ¿puedo cortar esta fruta? Y te decían: lo que está en México es de los mexicanos. Y era muy bonito porque te querían decir que estás en tu casa, que podrías ocuparlo y que pues qué importa que ahora que pasaste disfrutes de una fruta. Y ahora pues donde quiera está todo cercado, pues alguien quiere estirar la mano para recoger algo y pues ya le salen uno con ya una te sueltan pistola. Un plomazo por ahí. Sí, ya no es esa parte, y qué bueno que pudiéramos volver a esa parte. Y estos son los mecanismos, tal vez, de que podemos hacer conciencia precisamente. Ese es el objetivo del proyecto. Sí. Más allá de buscar una cuestión comercial, una cuestión de que ustedes puedan comprar algo, es una situación de ayuda mutua entre mexicanos para poder conservar lo que nos pertenece a todos. Hace dos semanas estuvimos en la Peñita de Jaltemba, también en Nayarit, y sí, le dudamos al querer cruzar por una playa, cruzamos una parte de un río entre rocas por ahí, y dijimos: bueno, es que ya las casas prácticamente están hasta la playa, o sea, estaba la playa muy muy angosta, y dije: no, de veras no nos vayan a soltar. Cuando antes podían, las casas no invadían esos territorios, esas playas. Pero así, no sé de qué manera se maneja allí la propiedad de que han invadido ciertas zonas que antes eran públicas, pero las playas en general pues deberían ser públicas. Y los campesinos de los Tuxtlas, en las ocasiones que hemos, de veras es un trato, un calor humano muy agradable que se siente, y realmente uno disfruta también la playa, los ríos, los manglares por donde nos conducen. Me tocó estar en la barra de Sontecomapan, llegamos hasta el mar, precisamente en una lancha, que primero nos llevaron en una lanchita de remos entre los manglares para abordar más adelante una lancha ya más grande de motor que nos condujo hacia el mar, y pues el trato y el disfrute de ese mar es diferente. Así es, esta es la otra parte de este proyecto. Curiosamente siempre vemos la venta del lugar, el escenario, los atractivos naturales y las actividades. Sin embargo, la parte más exitosa del proyecto ha sido la calidez humana de los pobladores. El que te reciban como en su casa, como una familia, como si fuéramos un pueblito a visitar a nuestra familia ahí. Es increíble, y nos pasan a su casa, a su comedor, a su mesa, y nos brindan todo. Fíjese el comentario que nos decía malinchista hace rato Sergio Canales. ¿Cómo es posible que ellos, estos campesinos que tienen tan poco, nos reciban con todo lo que tienen? Y a veces nosotros los vemos venir en la calle y esto, y por ser citadinos a veces pues decimos, pues es una persona no muy agradable, y pues si acaso ni siquiera la saludamos. Entonces, crean que esto nos engrandece en la cuestión moral, en la situación sentimental, como en persona nos hace mejor. Es un viaje que nos involucra mucho con esta forma de vivir. Y en esta situación de los objetivos de la red, pues aparte de la conservación, los campesinos han adquirido una serie de capacidades increíbles. Ellos ahora están certificados por una norma que ellos mismos ayudaron a elaborar, que es la norma 133, que es la primera norma en ecoturismo en México, y estos son alcances de vanguardistas de este proyecto. Esto está generando precisamente que otros pueblos en otras partes de los estados de la República estén siguiendo este mecanismo, y actualmente hay muchas otras empresas que están siendo certificadas con esta norma, y precisamente la red de ecoturismo ha sido el ejemplo de cómo implementar estas normas. Incluso hubo una revisión en el año pasado de esta norma, y esta revisión precisamente está hecha con las partes que ha generado la red con esas experiencias. Se han hecho modificaciones a la norma, además de otros participantes, claro, pero ha sido importante la participación de la red de ecoturismo. Y es increíble cómo los campesinos de esta región han transformado su forma de vivir. Hay otra parte importante en la cuestión de género que siempre nos preocupa. Yo recuerdo que había muchas cuestiones, Sergio, de las mujeres que no tenían tanta libertad. Había veces que cuando inicié el proyecto con ellos, los hombres no dejaban ni siquiera hablar a las mujeres. Y es increíble, pero ahora hemos tenido presidentas de los grupos de las empresas, y la presidenta ahora es una mujer, la presidenta de Manina. Le enviamos la red. Un saludo, Manina. Así es, de la red de ecoturismo. Es decir, la red de ecoturismo está compuesta de varias comunidades, ahorita de dos comunidades, y son dos empresas, y esta mujer, Bernardina Bravo Solís, es la presidenta de las dos empresas. Entonces es un nivel increíble que ha pasado. Y bueno, ahora volviendo un poquito a la cuestión ya de viajes. Vamos a una pausa musical. Okay. Para relajar, no rejalar, relajar la palabra, como metafóricamente decimos aquí, y regresamos a platicar con Rubén Cruz sobre esta red para que también ustedes vayan preparándose con pluma y papel. Dará los pormenores en qué consisten estos viajes, estos recorridos en la red de ecoturismo de los Tuxtlas, y las próximas salidas en las vacaciones de verano, así es que estén pendientes. Pero vamos a la música, leyendo antes la llamada que tomaste, ¿verdad? Tomaste una llamada de Juan Longino Cuevas. Nos hizo favor Rubén de tomar esta llamada. Él nos llama desde Manzanillo, Colima, ¿verdad? Y su esposa Josefa Hernández III. Felicitaciones a Marco y Sergio Canales, y les brinda su casa cuando la quieran visitar y deja sus teléfonos. Muchas gracias, pues algún día estaremos por... Ya hemos estado, nos encanta recorrer toda esa costa, hemos ido a Colima y luego a Manzanillo, y luego nos regresamos todo el Pacífico, por Michoacán, Playa Azul, Tecomán, hemos pasado por allí hasta el sur prácticamente saliendo yendo ya a Zihuatanejo, Acapulco, en fin. Algún día estaremos a lo mejor, Juan Longino, conociéndonos personalmente. Gracias por esa invitación, Juan Longino Cuevas, pero también nos solicita una pieza musical dedicada para él y su esposa. Bueno, mira, pues les vamos a dedicar lo de Juan Reynoso, que prometimos hace un rato. El maestro Juan Reynoso cumpliría años un 24 de junio. El 24 de junio, pues fue el domingo pasado, y don Juan Reynoso nació el 24 de junio de 1912, y él compuso cosas como: dicen que voy a morir porque la muerte ya viene, pero si le sé decir que si a Dios no le conviene, no se le ha de cumplir la mala intención que tiene. En fin, esto es de Juan Reynoso, y vamos a dedicar esto que se llama Amor, de Isaías Salmerón, interpretada por Juan Reynoso, para Juan Longino Cuevas y su esposa Josefa Hernández III, que nos escuchan en Manzanillo, Colima. Campo y de la ciudad en Radio Educación. Son las 6:46. Escuchamos a don Juan Reynoso y su conjunto de este disco editado por Pentagrama y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través de Culturas Populares, esta pieza de Isaías Salmerón titulada Amor. Tenemos más llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad, 41-55-1060 y 01-800-080-1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación. Moraima Fierro nos dice felicidades y nos recuerda que mañana sí habrá velación para recordar la noche victoriosa de Cuitláhuac, después de las 10 de la noche, a un costado del Templo Mayor, recordando al jefe Andrés Segura, que nos dejó este evento, dice Moraima. Pues todo, no sé si escuchaste, Moraima, toda la primera parte del programa, se la dedicamos a esta actividad, la noche victoriosa de Cuitláhuac, como un recordatorio que nos legó el jefe Andrés Segura Granados, jefe del grupo Xinaxtli de la tradición mexica. Y bueno, hacía él las semanas conmemorativas de Cuitláhuac, de la noche victoriosa de Cuitláhuac, y sí habrá velación por algunos grupos de la tradición, nos dice Moraima, a partir de las 10 de la noche, a un costado del Templo Mayor, mañana a un costado del Templo Mayor. Gracias, Moraima. Basilisa Ángeles dice, ojalá el programa fuera de 3 horas. Sergio, ¿me podrías dar el teléfono de Edgar Anaya? Con todo gusto, es el 55 77 31 61. Gracias, Basilisa, por llamar. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac envía saludos a Sergio y equipo, gracias. Invita al público a fabricar calentadores solares para enseñarles a usar las energías limpias. ¿Puede México salir de la pobreza con esto? Informes al teléfono 58 42 02 71. Gracias. El profesor José Guadalupe Gutiérrez de Nesa, felicidades, nos manda decir y recuerda que el Frente Oriente de Yo Soy 132 ayer realizó una marcha del Coyote recorriendo Avenida Pantitlán, la Carmelo Pérez, llegando a Palacio Municipal. Estas marchas nos sirven para animarnos, conocer proyectos que se realizan en la autogestión y la autonomía. También sirve para conocernos y darnos cuenta que no estamos solos. Gracias, profesor, por compartir esto. Manuel Munguía, un saludo al equipo del programa, y dice que en una declaración de Calderón el día de ayer dijo que estaba lejos del final de su mandato, y viendo bien las cosas, más bien se encuentra cada día más cerca de ir a la cárcel. Dice, este señor nos hizo cosas muy feas, se le debería hacer un juicio. Es el comentario de Manuel Munguía. Gracias a todos por llamar y participar aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y bueno, vamos a cerrar la entrevista con la red ecoturismo de los Tuxtlas Veracruz a través de Rubén Cruz sobre las próximas salidas y lo que puede encontrar el público, nuestro auditorio, si visita estos recorridos allá en los Tuxtlas Veracruz. Rubén. Y ahora todo lo que comentamos anteriormente de los objetivos de la red, ¿qué les parecería si las nuevas generaciones, así como los campesinos, sus hijos, estamos tratando de que esto vaya a ser algo perdurable durante la existencia de estas comunidades a través de los niños? Y qué mejor que también los niños de la ciudad y de todo nuestro país empiecen a adquirir estos conocimientos, pero a vivenciarlos en una manera de cómo conservar nuestros recursos naturales, cómo aprender, cómo interactuar con estos niños que están en estas comunidades, tratando con sus papás de conservar parte de lo que todavía queda de bosques, de selva. Y en el caso de la red de ecoturismo, bueno, pues hay una salida muy interesante. Les voy a dar ahorita el teléfono para que lo apunten y posteriormente lo voy a repetir. Y les voy a seguir contando de cómo es este próximo viaje de verano. El teléfono es 57-73-1861. 57-73-1861. Un correo electrónico donde nos pueden pedir información, que es info@tuxtlas.org. info@tuxtlas.org. Y nuestra página de internet donde pueden revisar lo que está haciendo la red de ecoturismo es www.tuxtlas.org. www.tuxtlas.org. Y bueno, entonces la visita para este verano pues involucra precisamente a nuestros niños. Esto no quiere decir que no va a ser un paquete para toda la familia. toda la familia va a poder asistir a este campamento de verano. No obstante, aquellos niños que gusten hacer el campamento junto con los niños de la comunidad, pues van a poderse apartar de sus papás dentro de la estancia en la red para que vayamos a hacer campamentos móviles en diferentes puntos de la comunidad, conociendo la selva, los ríos, las cascadas, pero sobre todo interactuando con los niños de la comunidad, que nos muestren cómo es este ecosistema, que nos digan cómo viven, cómo ellos disfrutan del río, cómo nadan, cómo interactúan con la vegetación, cómo interactúan con la fauna, con las aves, en fin, este conocimiento que ellos han adquirido de manera natural y que para nosotros es un poco difícil porque ya lo tenemos un poco aislado. Esa sería la parte, mientras que los papás, pues por otra parte, estarán haciendo sus propios recorridos dentro del área conservada, también visitando cascadas, ríos, pero con diferentes actividades. Los niños haciendo actividades de acorde a sus edades con los niños de la comunidad, cuidados evidentemente por los guías adultos que son muy expertos durante todo este tiempo, 15 años trabajando como guías, les ha dado una experiencia enorme manejando escuelas importantes que nos han visitado, a veces hasta 100 niños al mismo tiempo. Esto ha sido importante para que podamos hacer esta propuesta de campamento de verano. En las intervenciones anteriores aquí en Radio Educación avisamos que había una salida que era del 15 al 21 para este campamento. Sin embargo, muchos de ustedes que nos han llamado han visto que pues o son muchos días que estarían sus hijos lejos de ustedes y en un lugar tan lejano, y bien, también el costo se incrementa bastante. Entonces hemos hecho dos cosas para animarlos más a visitar este campamento de verano con sus hijos, y es que la hemos juntado con el campamento familiar, que es del 18 al 21, un paquete de 4 días, 3 noches, visitando una ruta de la selva, que sería estos ríos, cascadas, la selva, caminatas, senderos, y el interactuar con la gente de la comunidad, y la ruta de piratas, que sería estar visitando una playa donde hubo influencia de piratas en el pasado y que bueno, todavía quedan vestigios de las marcas de tesoros, de sus leyendas y todo esto. Y bueno, este paquete, 4 días, 3 noches, que le incluye absolutamente todo, el autobús de ida y vuelta, un autobús muy cómodo, los transportes locales, la alimentación durante su estancia con esa comida regional que nos elaboran la gente de la comunidad, y con esa calidez que nos reciben las mujeres de estas comunidades, pues con esas tortillas hechas a mano, esa sería la alimentación que vamos a tener. También está incluida en el paquete el hospedaje y todas las actividades que están a realizarse en este paquete. Hasta las estrellas del cielo puede uno admirar con este paquete allá, porque sí hay, afortunadamente se ven las estrellas. Ya estamos a punto de salir el día de hoy del aire. Los teléfonos, por favor, nuevamente, Rubén Cruz, para que llame el público y apoye además este proyecto. Y bueno, con los teléfonos les digo que para Radio Educación, háblenos, habrá un costo de promoción. Costo de promoción para ustedes, y será válido hasta el día 10 de julio. Llámenos antes del día 10 de julio para pedir su costo de promoción a través de Radio Educación. 5773-1861, 5773-1861, info@tuxtlas.org. Gracias, Rubén Cruz, al biólogo Rubén Cruz de la Red de Ecoturismo de los Tuxtlas, Veracruz, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. Ya no nos va a dar tiempo para la sección de los chavitos. Ramiro Romero, los controles técnicos. Vamos a la 4 de la sección que dura menos, la 4 de este disco de los niños, Exhortación al Niño, la llave del náhuatl, de Ángel María Garibay. Y antes de presentar esta sección, mientras la colocan por allí, queremos decirles un pensamiento en torno a lo que estamos viviendo los mexicanos. Las elecciones no resuelven por sí mismas los problemas, aunque son el paso previo y necesario para su solución. El día está muy alegre, el sol le está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan. Historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha leche.